Sección 29 de Germinal. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Germinal, de Emil Solá. Traducido por Ángel de Luque. Parte segunda. 6. Esteban, a quien las bofetadas de Catalina habían sacado de su embriaguez, continuaba al frente de los amotinados, pero al mismo tiempo que con voz enronquecida los lanzaba sobre Monzón, otra voz resonaba en él, un grito de razón y de justicia que lo asombraba pidiéndole cuentas de todos aquellos desmanes. Él no había deseado nada de aquello. ¿Cómo era que, habiendo salido para Juan Bart con objeto de obrar prudentemente y con frialdad, evitando todo desastre, acababa el día, después de haber caminado de violencia en violencia, asaltando la casa del director o sitiándola al menos? Y él, sin embargo, era quien acababa de gritar ¡alto! Es verdad que su objeto principal había sido proteger los talleres de la compañía que los huelguistas intentaban destruir. Y ahora que veía las turbas apedreando la fachada del hotel, discurría, buscaba, sin encontrarla, una víctima legítima sobre la cual lanzar sus huestes para evitar mayores males. Precisamente estaba pensando en su impotencia, allí en medio del camino, cuando un hombre le llamó desde la taberna de Tizón, cuya mujer se había apresurado a cerrar desde que llegaron los amotinados, si bien dejando libre media puerta de calle. «¡Soy yo! ¡Oye, un momento!» Era Rasseneur. 25 o 30 individuos entre mujeres y hombres, casi todos ellos del barrio de los 240, que se quedaran por la mañana en sus casas y que habían ido por la tarde al pueblo con objeto de saber noticias, habían invadido la taberna al acercarse los amotinados. Zacarías ocupaba una mesa con Filomena, su mujer. Más allá Pierrón y la suya, vueltos de espalda, ocultaban la cara. Nadie bebía, no habían hecho más que buscar allí un refugio. Cuando Esteban vio que era Rasseneur, le volvió a la espalda y no se detuvo hasta que oyó decir a éste: «Te molesta verme, ¿no es verdad? Bien te lo predije, ya empiezan las dificultades, ya podéis ahora pedir pan, que lo que os darán será plomo». Entonces Esteban volvió sobre sus pasos y contestó: «Lo que me molesta son los cobardes que se cruzan de brazos viéndonos exponer el pellejo». «¿Tienes idea de robar ahí enfrente?», preguntó Rasseneur. «No tengo más idea que la de estar con mis compañeros hasta el final, dispuesto a morir con ellos». Y Esteban se alejó desesperado y dispuesto en efecto a dejarse matar. Al salir a la calle tropezó con dos chicuelos que se disponían a tirar piedras y después de pegarles un soberbio puntapié a cada uno, empezó a gritar a sus compañeros diciéndoles que romper los cristales no conducía a nada. Braulio y Lidia, que se habían reunido a Juanillo, aprendían de este a manejar la onda y cada cual tiraba una piedra, apostando a quien haría más daño. Lidia acababa de tener la torpeza de herir con una piedra a una de las mujeres del grupo de amotinadas, y los dos muchachos se reían de la gracia, en tanto que el viejo Mouque y su amigo Buena Muerte, sentados en un banco, les miraban con la mayor tranquilidad. Las piernas hinchadas de Buena Muerte le sostenían tan mal que con mucho trabajo había podido arrastrarse hasta allí sin que nadie comprendiera qué curiosidad le llevaba a presenciar aquel espectáculo, porque estaba en uno de esos días en que no era posible sacarle una palabra del cuerpo. Ya nadie obedecía a Esteban. Las piedras, a pesar de sus órdenes, seguían lloviendo y él se admiraba de ver a aquellos brutos sacados con tanto trabajo de su apatía para luego convertirse en fieras terribles a quien nadie podía contener. Toda la antigua sangre flamenca estaba allí, esa sangre que necesita meses y meses para calentarse, pero que, una vez caliente, se entrega a los más terribles excesos sin oír consejos, hasta que la bestia se ve harta de atrocidades. En los países meridionales, las turbas se inflaman con más facilidad, pero cometen menos excesos. Esteban tuvo que reñir con Levaque para arrancarle el hacha y no sabía cómo componérselas con Maeu, que tiraba piedras con las dos manos. Sobre todo, las mujeres le daban miedo, la de Levaque, la Mouquette y todas, acometidas de furor homicida, aullando como perros con los dientes y las uñas, fuera, excitadas por la quemada, que las dominaba a todas gracias a su elevada estatura, tenían el aspecto feroz. Pero hubo un momento de tregua, una sorpresa de un minuto, determinó la calma que todos los ruegos y las órdenes de Esteban no consiguieran obtener. Era que los Gregoires se decidían a despedirse del notario para entrar en casa del director y parecían tan tranquilos, tan confiados, como si solo se tratara de una broma de los mineros cuya resignación les estaba dando de comer hacía un siglo, que los revoltosos, asombrados, conmovidos, cesaron en efecto de tirar piedras por miedo de que alguna lastimase a aquellos dos viejos que se presentaban como llovidos del cielo. Los dejaron entrar en el jardín, subir la escalinata, llamar a la puerta tranquilamente y esperar con la misma tranquilidad, porque tardaban en abrirles. Precisamente en aquel momento Rosa, la doncella, volvía de su paseo, sonriendo con amabilidad a los obreros, a los cuales conocía perfectamente porque era hija de Monzón. Ella fue la que, a fuerza de puñetazos y golpes, obligó a Hipólito a entreabrir la puerta del hotel. Ya era tiempo, porque en aquel momento empezaban a llover piedras otra vez. La muchedumbre, vuelta de su sorpresa, gritaba con más furor. ¡Mueran los burgueses! ¡Viva el socialismo! Rosa continuaba sonriendo en el vestíbulo del hotel, como si le divirtiese la aventura, y decía al criado que tenía un susto mayúsculo. Si no son malos, los conozco bien. El señor Gregoire colgó con la mayor calma su sombrero en la percha de la antesala y después de ayudar a su mujer a quitarse el abrigo, dijo a su vez, verdaderamente en el fondo no tienen malicia, así que se harten de gritar, se irán a comer y lo harán con más apetito. En aquel momento el señor Hennebeau bajaba del segundo piso. Había visto lo ocurrido y salía a recibir a sus convidados con su habitual frialdad y cortesía. Solamente la palidez de su semblante acusaba la agitación pasada. Se había domado y en él ya no quedaba más que el ingeniero, el administrador correcto y decidido a cumplir con su deber. «Todavía no han venido las señoras», dijo después de saludar. Por primera vez los señores Gregoire se sintieron inquietos, que no había vuelto Cecilia, y cómo entraría en la casa si seguía la broma de los mineros. «He pensado en hacer despejar la carretera», añadió el señor Hennebeau, «pero por desgracia estoy solo, y no sé mandar al criado para que vengan cuatro soldados y un cabo que echen de ahí a esos canallas». Rosa, que continuaba en la antesala, se atrevió a decir, «¡Oh, señor, si no son malos!». El director movía la cabeza en tanto que el tumulto aumentaba en la calle y las pedradas contra la fachada seguían sin cesar. «Yo no les odio, porque harto comprendo lo que es el mundo y se necesita hacer todo lo bruto que ellos son para creer que nosotros tenemos interés en acrecentar sus desdichas. Pero mi deber es restablecer el orden y pensar que, según dicen, hay gendarmes en el pueblo y que no he visto ni siquiera uno desde esta mañana». Se interrumpió y dirigiéndose a la señora Gregoire añadió con su habitual cortesía. «Pero por Dios, señora, no estemos aquí, entrad en el salón y que enciendan las luces». La cocinera llegaba en aquel momento exasperada y los detuvo en el vestíbulo algunos minutos más. La pobre iba a manifestar que no aceptaba la responsabilidad de la comida porque estaba esperando unas cosas de casa del pastelero de Marchiennes que le debían haber llevado a las 5. Indudablemente el mozo de la pastelería se habría quedado en el camino, asustado del motín. Quizás le habrían robado lo que llevaba. De todos modos, ya estaba advertido el señor, prefería tirar la comida a presentarla mal por causa de los revolucionarios. «Un poco de paciencia», dijo el señor Hennebeau. «No se ha perdido nada todavía. Tal vez venga el pastelero un poco más tarde». Y al volverse otra vez a la señora Gregoire, abriendo él mismo la puerta del salón, quedó muy sorprendido al ver sentado en el banco de la antesala a un hombre a quien no había visto hasta aquel momento. Al reconocerle exclamó, «Hola, ¿sois vos, Maigrat?». «Pues, ¿qué pasa?». Maigrat se había puesto en pie y entonces se vio su semblante descolorido, pálido, lívido de espanto. Había perdido su aspecto de hombre bonachón y dijo que se había atrevido a entrar en casa del director para reclamarle ayuda y protección si aquellos bandidos atacaban su almacén. «Ya veis que yo mismo estoy amenazado», contestó el señor Hennebeau, «y que no tengo medios de defensa. Mejor hubierais hecho en quedaros en vuestra casa para guardar la tienda. Oh, lo he cerrado todo muy bien, y además he dejado allí a mi mujer». El director se impacientó sin disimular su desprecio. «Vaya una defensa que podría hacer aquella infeliz». «Pues yo no puedo hacer nada. Defendeos como podáis, y os aconsejo que volváis enseguida a vuestra casa, porque ya veis que están pidiendo otra vez pan. Oíd, oíd». En efecto, los gritos redoblaban y Maigrat creyó oír su nombre. Entonces acabó de perder la cabeza. Era imposible volver a su casa porque le matarían de seguro. Por otro lado, la idea de su ruina le volvía loco y continuó con la cara pegada a la vidriera de la puerta, sudando, tembloroso, contemplando el desastre mientras los Gregoire se decidían a entrar en el salón. El señor Hennebeau afectaba hacer tranquilamente los honores de su casa, pero en vano rogaba a sus convidados que se sentasen. La sala, cerrada, iluminada por dos quinqués, aun cuando no había anochecido, se llenaba de espanto a cada nueva cometida de los revoltosos. Allí dentro, los bramidos de las turbas parecían más amenazadoras por su segunda vaguedad. Todos hablaban de aquella inconcebible revolución. El director se admiraba de no haber previsto nada y tan mal montada tenía su policía que se indignaba sobre todo contra Rasseneur, cuya detestable influencia reconocía. Es verdad que pronto llegarían los gendarmes, porque era imposible que le abandonaran así. Cuanto a los señores Gregoire, no pensaban más que en su hija, la pobre que se asustaba tan pronto. Quizás al ver el peligro se habría vuelto a Marchiens. Estuvieron esperando un cuarto de hora todavía, en medio del estruendo de las voces y de las pedradas. Aquella situación no era ya tolerable. El señor Hennebeau hablaba de salir a la calle, arrollar él solo a los grupos y salir al encuentro del carruaje, cuando Hipólito se precipitó en el salón gritando: «¡Señor! ¡Señor! ¡Que matan a la señora!». Como Negrel había temido, el carruaje no pudo salir de Requilar a causa de las amenazas de los amotinados. Al ver esto, se decidieron a andar a pie los 100 metros que los separaban del hotel para entrar por la portecilla del jardín. El jardinero los oiría y les abriría de seguro. Al principio estos planes salieron a pedir de boca. Ya estaba la señora Hennebeau y las tres muchachas junto a la puerta cuando una porción de mujeres se abalanzaron a ellas. Entonces todo se echó a perder. Nadie abrió la puerta. En vano Negrel había querido derribarla y, temiendo lo que iba a pasar, tomó el partido de coger a su tía y a sus amigas y llegar a la entrada principal del hotel, atravesando por entre los grupos. Pero aquella maniobra produjo una conmoción terrible en la muchedumbre. Unos le impedían el paso, mientras otros, gritando desaforadamente, los perseguían, y otros ignoraban a qué atribuir la presencia de aquellos señores tan peripuestos paseándose por entre los agitados grupos. En aquel instante la confusión fue tal que se produjo uno de esos hechos que, después de pasados, no pueden explicarse. Lucía y Juana, que habían conseguido llegar a la entrada, penetraron en el hotel con la protección de las criadas que entreabrieron la puerta para dejarles paso. La señora Hennebeau había conseguido llegar detrás de ellas. Por fin entró Negrel y corrió los cerrojos, creyendo que todas estaban a salvo. Pero Cecilia no había entrado, había desaparecido, poseída de tal miedo que, en vez de seguir a los demás, cayó al huir en medio de los amenazadores grupos. Enseguida se oyó gritar: «¡Viva el socialismo! ¡Mueran los burgueses! ¡Mueran!». Algunos desde lejos creían que era la señora Hennebeau. Otros suponían que era una amiga de la mujer del director, a quien detestaban los obreros, pero de todos modos importaba poco quién fuera. Lo que producía exasperación era su vestido de seda, su abrigo de pieles y su sombrero adornado con plumas. Olía bien, llevaba reloj y tenía un cutis finísimo, que jamás había tocado el carbón. «Espera», gritó la quemada, «que te vamos a desnudar. A nosotros nos roban eso los muy puercos», añadió la mujer de Levaque. «Se abrigan con pieles mientras los demás nos morimos de frío. Andad, andad, ponedla en cueros para que aprenda a vivir». Entonces La Mouquette fue la más exaltada. —Sí, sí, y azotémosla luego. Aquellas mujeres, en su salvaje rivalidad, se ahogaban y alargaban el paso para llegar pronto, porque cada una de ellas deseaba llevarse algo de aquella señorita. De seguro que no estaba formada de distinto modo que las demás. Por el contrario, algunas que se cubrían con todos aquellos ringonrangos eran feísimas por dentro. La injusticia había durado mucho tiempo y era necesario obligarlas a todas a que se vistiesen como los obreros y no permitirlas que gastaran un dineral en que les planchasen unas enaguas. La pobre Cecilia, en medio de aquellas fieras, tiritaba de miedo sin poderse mover y tartamudeando sin cesar la misma frase. —¡Señoras, por Dios, señoras, no me hagáis daño! Pero de pronto dio un grito terrible. Dos manos frías acababan de cogerla por el cuello. Eran las del viejo Buenamuerte, al lado del cual la habían llevado los empujones de las turbas. Parecía borracho de hambre, idiotizado por la miseria, recién salido de una manera brusca de aquella resignación suya que duraba medio siglo sin que se comprendiese a qué acceso de venganza obedecía. Después de haber expuesto varias veces su vida para salvar la de algunos compañeros sin temor al grisú y a los hundimientos, cedía a influencias misteriosas que no se explicaban, a una necesidad de hacer daño, a la fascinación de aquel cuello blanco y finísimo. —¡No, no! —chillaban las mujeres—. ¡Ponedla en cueros! ¡Ponedla en cueros! Cuando en el hotel advirtieron la ausencia de Cecilia, Negrel y el señor Hennebeau abrieron nuevamente la puerta para lanzarse en auxilio de la pobre muchacha, pero la muchedumbre se apiñaba contra la puerta y era muy difícil salir. Habíase entablado una lucha terrible que los Gregoire contemplaban asustados desde lo alto de la escalinata. —¡Déjala, viejo! ¡Es la señorita de la Piolaine! —gritó bruscamente la mujer de Maheu al reconocer a Cecilia. Esteban, por su parte, horrorizado de tales represalias contra una niña, se esforzaba por arrebatarla a aquellos energúmenos. En aquel momento tuvo una inspiración y, blandiendo el hacha, que arrancara poco antes de manos de Levaque, gritó con fuerza. —¡A casa de Maigrat! ¡Vive Dios! ¡Allí hay pan! ¡Echemos abajo la tienda de Maigrat! Y pegó un hachazo contra la ventana del almacén. Algunos le habían seguido, entre los cuales estaba Maheu y Levaque, pero las mujeres se ensañaban contra Cecilia, que de las manos de Buenamuerte había caído en las garras de la quemada. Lidia y Braulio, dirigidos por Juanillo, trataban, andando a cuatro pies, de meterse debajo de sus faldas para ver las piernas de aquella señorita. Ya empezaban a desnudarla, ya se oía rajar la tela del vestido cuando apareció un hombre a caballo, atropellando briosamente a cuantos no se gritaban pronto de en medio. —¡Oh, canallas miserables! ¡Vais a matar a nuestras hijas ahora! Era de Neulín, que llegaba en aquel momento para comer en casa de Nebo. Manejando el caballo con gran habilidad, se abalanzó el grupo, cogió a Cecilia por la cintura, la subió hasta colocarla en el borrén delantero de la silla y atropelló de nuevo a los grupos que se retiraban ante las brutales acometidas del caballo que se iba a la empinada. Junto a la puerta del jardín continuaba la batalla, pero él pasó arrollando a los amotinados. Aquel refuerzo inesperado libró a Negrel y a Hennebeau, que estaban en verdadero peligro. Y mientras el joven ingeniero entraba en el hotel sosteniendo a Cecilia, que estaba desmayada, de Neulín, que ayudaba a Hennebeau a defenderse, recibió una pedrada que por poco le destroza el hombro. —¡Eso es! —gritó—. ¡Rompedme ahora los huesos, después de haberme roto las máquinas! Y cerró rápidamente la puerta, contra la cual fueron a estrellarse 50 o 60 piedras lanzadas con furia. —¡Perros rabiosos! —dijo de Neulín—. ¡Si me descuido, me rompen la cabeza! Y no puede uno quejarse, porque ¿qué queréis hacerle si los muy brutos no saben otra cosa? En el salón, Gregoire y su mujer lloraban, contemplando cariñosamente a Cecilia, que iba recobrando el conocimiento. No le habían hecho nada, ni siquiera un arañazo. No había perdido más que el velo del sombrero, pero su susto aumentó al ver allí a Melanía, su cocinera, que subía a decirles que habían querido demoler la Piolaine. Llena de miedo, se apresuraba a ponerlo en conocimiento de sus amos. Había entrado por la puerta entreabierta en el momento de mayor tumulto, sin que nadie notase su presencia, y en su interminable relato, aquella piedra de Juanillo, que no había roto más que un cristal, uno solo, se convertía en un verdadero bombardeo, capaz de resentir todas las paredes. Los señores de Gregoire estaban aterrorizados al ver que querían matar a su hija y demoler su casa. Luego, era verdad que aquellos obreros les tenían odio porque vivían sin hacer nada y a costa de ellos. La doncella Rosa, que había acudido con una toalla y un tarro de agua de colonia, repitió por tercera vez: «Pues es raro todo esto, porque a la verdad no son malos». La señora de Nebo, sentada en un sillón muy pálida, no lograba reponerse de su violenta emoción y solo pudo sonreír cuando oyó que todos felicitaban a Negrel. Parecía que no había sido el señor de Neulín el salvador de Cecilia. Sobre todo, los padres de ésta daban calurosamente las gracias al joven, a quien ya consideraban como yerno suyo. El señor Enebo contemplaba aquella escena, yendo de su mujer al querido de ésta, a quien había pensado matar aquella mañana, y desde Negrel a la joven, destinada probablemente a desembarazarle pronto de su sobrino. No tenía prisa ninguna, porque le asustaba pensar a dónde iría para su mujer, tal vez a caer en brazos de un lacayo. «¿Y a vosotras, niñas mías?», preguntó de Neulín a sus hijas. «¿No os han roto nada?». Lucía y Juana tenían mucho miedo, pero después de todo estaban satisfechas de haber visto aquello y, pasado el susto, reían de lo lindo. «¡Caramba!», exclamó su padre. «Vaya un día el de hoy. Si queréis dote, tendréis que ganarla vosotras mismas, si no llega el caso de que os veáis en la precisión de mantenerme». Aunque con voz insegura, estaba bromeando, pero no pudo contener las lágrimas cuando sus dos hijas se echaron a su cuello besándolo cariñosamente. El señor Enebo había oído aquella confesión de ruina y una idea repentina acudió a su mente. De seguro que Vendôme sería el cabo de los de Monzón. Aquello era su desquite, que lo haría reconquistar el perdido favor de la compañía. En todos los desastres de su vida se refugiaba en la estricta obediencia de las órdenes recibidas, porque, educado militarmente, tal conducta le servía de consuelo en sus pesares domésticos. Poco a poco, todos fueron tranquilizándose y el salón, iluminado por los dos quinqués, fue adquiriendo un aspecto normal. ¿Qué sucedería en la calle? ¿Por qué ya no se oían las turbas ni tiraban piedras a los balcones? Notábanse solo murmullos imponentes, pero lejanos. Todos quisieron saber a qué atenerse y salieron al vestíbulo con el fin de dirigir una mirada a la calle a través de la vidriera. Las señoras de Nebo y de Gregoire y las tres jóvenes subieron al piso principal y procuraron ver lo que sucedía a través de las persianas. «¿No veis a ese canalla de Rosenheur a la puerta de la taberna de enfrente?», dijo el señor de Nebo a de Neulín. «Es menester a todo trance deshacerse de él». Y sin embargo, no era Rosenheur, sino Esteban, quien derribaba a fuerza de hachazos las puertas de la casa de Mairat. Y seguía llamando a sus compañeros. ¿Acaso lo que había allí dentro no era de los mineros? ¿Acaso no tenían el derecho de arrebatar lo que les pertenecía a un ladrón que estaba explotándolos desde tiempo inmemorial y que los mataba entonces de hambre, obedeciendo órdenes de la compañía? Poco a poco todos fueron abandonando el hotel del director para acudir a la tienda contigua. El grito de «¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!» hendía nuevamente los aires. De seguro encontrarían pan detrás de aquella puerta. La rabia del hambre se apoderaba otra vez de ellos, como si bruscamente se hallaran sin fuerzas para esperar más, temerosos de caer desfallecidos en medio de la carretera. Tal era la aglomeración de gente que Esteban temía herir a alguien cada vez que levantaba el hacha para golpear la puerta. Entretanto, Maigrat, que había salido al vestíbulo del hotel, se refugió primero abajo en la cocina, pero soñando con atentados abominables contra su casa, no pudo contener su impaciencia y acababa de subir al jardín para ver lo que sucedía cuando vio que, en efecto, asaltaban la tienda con horrible clamoreo, en medio del cual se oía su nombre distintamente. No, no era una pesadilla, estaba despierto. Contemplaba desde allí todo el espectáculo del pillaje de su propiedad. Cada hachazo de Esteban se lo daban en el corazón. Ya estaba casi rota la puerta. Un momento más y se apoderaban de la tienda. Allá en su imaginación reconstruía exactamente las escenas que iban a tener efecto. Veía a todos aquellos bandidos rompiéndolo, destrozándolo todo, apoderándose de cuanto encontraban a mano, comiendo y bebiendo cuanto allí tenía y acabando por quemar la casa. No, no era posible resignarse de aquel modo a contemplar su ruina. No, antes morir. Desde que se hallaba en el jardín estaba viendo en una ventana de su casa, de las que daban a la fachada de detrás, la silueta de su pobre mujer, pálida y temblorosa, mirando a la calle a través de los cristales, indudablemente esperaba resignada los golpes que de seguro iba a recibir. La pobre estaba tan acostumbrada a padecer. En aquella parte de la casa había un cobertizo de tal suerte colocado que desde el jardín era fácil llegar a él, subiéndose por la tapia del mismo. Luego, no era tampoco difícil subir con ayuda de los árboles hasta las ventanas de casa de Maigrat, y la idea de tener que entrar de aquel modo le atormentaba con cierto remordimiento por haber salido de allí. Tal vez hubiera podido librarse de la muerte formando detrás de ella una barricada con los muebles. Después podría recurrir a otros medios heroicos de defensa, tal como verter aceite o petróleo ardiendo desde las ventanas. Pero aquel cariño a sus mercancías luchaba con su miedo cerval y su natural cobardía. De pronto, al oír un hachazo más fuerte que los demás, acabó de decidirse. La avaricia triunfaba. Él y su mujer defenderían los sacos de provisiones hasta perder la última gota de su sangre. Pero casi enseguida que se subió al techo del cobertizo, oyéronse gritos terribles. «¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ese ladrón está ahí arriba! ¡Al gato! ¡Al gato!», gritaban los amotinados. Acababan de ver a Maigrat en el tejado del cobertizo. A impulsos de la extraña fiebre que le dominaba y a pesar de su obesidad y pesadez, había trepado ágilmente por la tapia y se esforzaba por llegar a una ventana. Quizás lo hubiera conseguido a no echarse a temblar de miedo que le alcanzara alguna piedra, porque las turbas, a las cuales ya no veía, seguían voceando en la calle. «¡Al gato! ¡Al gato! ¡Hay que cazarlo!», bruscamente le faltaron las dos manos a la vez y cayendo como una bola tropezó en la canal del tejado y fue a dar en tierra con tal mala suerte que se abrió la cabeza en la caída. Quedó muerto de repente. Su mujer, asomada a la ventana, pálida y temblorosa, continuaba mirando. La primera impresión de la muchedumbre fue de estupor. Esteban se detuvo con el hacha entre las manos. Maheu, Levaque, todos los demás olvidaban la tienda, con la cabeza vuelta hacia el sitio de la catástrofe, contemplando un hilo de sangre que salía de la frente del muerto. Cesaron los gritos y en la semioscuridad del crepúsculo se produjo un silencio profundísimo. De pronto empezó de nuevo la gritería. Eran las mujeres las cuales se habían precipitado hacia el muerto, acometidas de la embriaguez de la sangre cuyas gotas veían. «¡Es verdad que hay Dios! ¡Ja, ja, canalla! ¡Ya se acabó!», rodeaban el cadáver todavía caliente, lo insultaban con sus carcajadas, llamándole canalla y granuja, escupían en la cara de aquel muerto el rencor producido por la vida de miseria y de hambre. «Yo te debía 70 francos, pues ya está pagado, ladrón», dijo la mujer de Maheu, más furiosa que todas las demás. «Ya no te negarás a fiarme. Espera, espera, que todavía voy a darte de comer». Con los 10 dedos arañó la tierra y cogió 2 puñados de ella, con los cuales le llenó la boca violentamente. «Toma, come, bribón, toma, come, come como nos devorabas antes». Las injurias menudeaban mientras el muerto, tendido boca arriba, miraba inmóvil con los ojos abiertos la inmensidad del cielo, medio envuelto ya en tinieblas. Aquella tierra con la que le llenaron la boca era el pan que se había negado a dar a los demás, y ya no comería más que de aquel pan. En verdad que estaba pagando caro las infamias que había cometido con los pobres, pero las mujeres deseaban vengarse todavía más. «¡Es menester destrozarlo! Sí, sí, que no queden ni señales de ese cuerpo. Nos ha hecho mucho daño». La Mouquette empezó a quitarle los pantalones, ayudada por la Levaque, que le levantaba las piernas, y la quemada, con sus escuálidas y arrugadas manos de vieja, le abrió los muslos. Empuñó aquella virilidad muerta y, haciendo un esfuerzo salvaje, trató de arrancarla de un solo tirón. Pero los ligamentos resistían. Tuvo que empezar otra vez, hasta que acabó quedándose en la mano con aquel jirón de piel velluda y ensangrentada que agitó en el aire, prorrumpiendo al mismo tiempo en una bestial carcajada de triunfo. «¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo!». Multitud de voces chillonas saludaron con imprecaciones el horrendo trofeo. «¡Al bribón! ¡Ya no te meterás más con nuestras hijas!». Sí, ya se acabaron tus infamias. Ya no tendremos que comprar el pan a costa de nuestro cuerpo. Aquellas infames salvajadas producían un placer terrible. Unas a otras, las mujeres enseñaban aquel ensangrentado despojo como si fuese un reptil venenoso que a todas las hubiera picado y que veían inerte y a merced de ellas en aquel momento. Todas lo escupían, todas le insultaban groseramente, todas repetían en un furioso acceso de desprecio: ¡Anda, anda, que te entierren así, grandísimo bribón! La quemada colocó entonces aquel jirón de carne en la punta de un palo y levantándolo en alto, tremolándolo como si fuese un pendón, se echó a la carretera corriendo y dando voces, seguidas por aquella turba de mujeres desgreñadas y medio desnudas. La sangre chorreaba por el palo y aquel pedazo de carne pendía de la punta como un despojo colgado de un gancho de carnicero. Allí, arriba, en la ventana, la mujer de Maigrat continuaba inmóvil, pero a los últimos reflejos del sol que se ocultaba, cualquiera que la hubiese observado hubiese visto a través de los cristales cierta contracción de sus facciones que parecía una sonrisa. Harta de golpes, harta de vivir despreciada y pospuesta a todas las mujeres que visitaban su casa, harta de trabajar desde por la mañana hasta la noche, tal vez sonreía, en efecto, al ver correr a aquellas mujeres en pos del sangriento despojo de su marido. La horrenda mutilación se había verificado, produciendo un horror profundo en los hombres. Ni Esteban, ni Maeu, ni los demás tuvieron tiempo de intervenir para evitarla, e inmóviles permanecieron también ante aquella furiosa carrera repugnante. A la puerta de la taberna Tizón se asomaban algunas cabezas. Raseneu, pálido de indignación, y Zacarías y Filomena, estupefactos por lo que habían visto. Los dos viejos Buenamuerte y Mouque meñaban la cabeza con extraña expresión. Solamente Juanillo se reía dando codazos a Braulio y obligando a Lidia a que levantase la cabeza. Pero las mujeres regresaban ya, desandando lo andado y pasaban por debajo de las ventanas de la dirección. Y desde detrás de las persianas, las señoras y señoritas que estaban allí alargaban el cuello para enterarse de lo que sucedía. No habían podido ver la escena, no solo a causa de la tapia del jardín, sino por el efecto de la semioscuridad del crepúsculo. «¿Qué traen en la punta de aquel palo?», preguntó Cecilia, que desde allí se atrevía a mirar. Lucía y Juana dijeron que debía ser una piel de conejo. «No, no», murmuró la señora Nebo. «Habrán robado en alguna tienda porque parece el despojo de un cerdo». En aquel momento se estremeció y cayó. La señora Gregoire acababa de hacerla una seña con la rodilla. Las dos quedaron aterradas. Las tres señoritas, muy pálidas, no preguntaban ya y seguían con ojos espantados aquella visión horrible que iba desapareciendo en la oscuridad. Esteban blandió de nuevo el hacha, pero el malestar general no se disipaba. Aquel cadáver tendido en el suelo protegía la tienda. Muchos habían retrocedido. Maeu permanecía sombrío y contemplando el horrible espectáculo de la muerte cuando oyó una voz que le hablaba al oído diciéndole que se escapase. Volvió la cabeza y reconoció a Catalina, que estaba todavía vestida de hombre y negra de carbón. La rechazó con un gesto. No quería oírla y la amenazaba con pegarla. Entonces ella pareció desolada, vaciló un momento y corrió hacia Esteban. «¡Escápate, escápate, que están ahí los gendarmes!». También él la rechazaba y la injuriaba, sintiendo que a su mejilla subía la sangre al recuerdo de las bofetadas. Pero ella no se daba por vencida y le decía que tirase el hacha, le cogía por los brazos y con fuerza irresistible le arrastraba en pos de sí. «Cuando te digo que están ahí los gendarmes, óyeme. Si lo quieres saber, te diré que Chaval ha ido a buscarlos y los conduce hasta aquí. Escapa, porque no quiero que te cojan». Y se lo llevó de allí en el instante que a lo lejos se oía el rápido galopar de muchos caballos. De pronto se oyó el grito de «¡Los gendarmes! ¡Los gendarmes!» y todos huyeron a la desbandada, tan precipitadamente que en menos de 2 minutos la carretera quedó desierta como barrida por un huracán terrible. Solo el cadáver de Maigrat formaba una mancha de sombra en lo blanco del camino. En la puerta de la taberna Tizón no quedó más que Raseneur, que, alegre y tranquilo, se felicitaba por la llegada de los soldados, mientras que todos los burgueses de Monzón, en pie, sudando de espanto detrás de sus persianas, dando diente con diente, esperaban ver a los gendarmes. La caballería se aproximaba al galope y un momento después los gendarmes, en columna cerrada, desembocaban por una calle del pueblo y detrás de ellos, confiado a su custodia, llegaba el carro del pastelero de Marchens y de él saltaba al suelo un marmitón, quien con la mayor tranquilidad del mundo empezó a desempaquetar los postres de dulce para la comida del director. Fin de la sección 29. Fin de la parte segunda.